eterna en el recuerdo de los argentinos. Homenaje a Libertad Lamarque. Libertad Lamarque Bouza fue una actriz y cantante argentina nacida en la ciudad de Rosario el 24 de noviembre de 1908. A lo largo de su niñez, la familia de Libertad atravesó numerosas penurias económicas y no logró consolidarse en la clase media. Su padre, Gaudencio Lamarque, era uruguayo de ascendencia francesa y se asentó en Rosario, donde a los 32 años se casó con Josefa Bouza, una viuda que tenía 7 hijos a su cargo, y tuvieron 3 hijos, falleciendo pequeños los 2 primeros, y la tercera fue Libertad, que realizó sus estudios primarios en la Escuela Bernardino Rivadavia y posteriormente en el Colegio Arcelia Delgado de Arias. Desde pequeña se sintió atraída por la actuación y a la edad de 7 años, sus inicios en la actuación ocurrieron en obras vinculadas a la militancia anarquista de su padre. Realizó sus primeras presentaciones en funciones a beneficio para los presos regionales y continuó presentándose en carnavales locales y desfiles llevados a cabo en plazas públicas. En 1920 se integró a un grupo de actuación llamado Los Libres, con el que participaba en festivales del ámbito sindical en el que se desenvolvía su padre. En un carnaval de disfraces, por su traje de sirena, obtuvo un premio y luego una medalla de oro en el concurso infantil del Eden Park, además de haber sido reconocida como la reina del corso de Rosario. En 1924 dio sus primeros pasos artísticos instalada en Buenos Aires, contratada para actuar en el Teatro del Nacional y grabando discos para la compañía RCA Víctor, consolidándose como una de las voces más representativas del tango, que se hizo popular gracias a las emisoras radiofónicas, convirtiéndose en una de las primeras cantantes de tango surgidas en la década de los años 1920, que auspició la modalidad femenina del tango. Y ello no pasó inadvertido para el cine, y llegó a protagonizar su primer película en 1930, Adiós Argentina, un filme mudo dirigido por Mario Paparnoli, y luego en 1933 intervino en la primer película sonora argentina, Tango, siendo calificada como la reina del tango al año siguiente, y fue elegida Miss Radio por voto popular en la revista Sintonía, y se consagró como actriz melodramática al protagonizar El alma del bandoneón en 1935. Luego Josefa Ferreira la contrata para protagonizar Ayúdame a vivir en 1936, a la que siguieron La ley que olvidaron, 1937, y Besos brujos, 1938, que le dieron popularidad en América Latina. Con Puerta cerrada, de 1939, obtuvo el premio a la mejor actriz extranjera en Croacia. Contratada por los estudios San Miguel, pasó a la comedia filmando La casa del recuerdo en 1940, Una vez en la vida, 1941, Yo conocí a esa mujer, 1942, Eclipse de sol, 1942, La cabalgata del circo, 1945, Romance musical, 1946, último trabajo en la Argentina, porque tras un altercado con la actriz Eva Duarte durante el rodaje de La cabalgata del circo en 1945, quien luego sería la esposa del general Perón, Libertad Lamarque debió exiliarse en México en 1947, donde vivió hasta su fallecimiento y donde siguió su actividad filmando 45 películas, entre ellas Otra Primavera, 1949, La Loca, 1951, Ansiedad, 1952, Cuando me vaya, 1953, Escuela de Música, 1955, Yo Pecador, 1959, y El Pecado de una Madre, 1960. Y luego protagonizó en España Así era mi madre, y vino a la Argentina a protagonizar el espectáculo teatral Hello Dolly. Sus presentaciones en gran parte del continente americano le valieron el apelativo de la novia de América, y fue considerada la actriz argentina con mayor trayectoria internacional. Y en 1972 vino a la Argentina a filmar La Sonrisa de Mamá, invitada por Palito Ortega, que dirigió la película. Y en 1978 filmó La Mamá de la Novia y se retiró del cine. El resto de su carrera estuvo ligado al tango y al medio televisivo, en el que participó de varias telenovelas y obtuvo importantes premios y reconocimientos en diversos países. Fue designada en 1990 Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires y en 1995 Personalidad Emérita de la Cultura Argentina. Y en 1998, al cumplir 90 años, recibió el premio Ariel de Oro en México por su trayectoria. Durante sus 76 años de carrera profesional, Libertad Lamarque apareció en 65 películas, 43 de ellas en México, 21 en Argentina y una en España. Y participó en 6 telenovelas, entre ellas La Usurpadora. Luego, Libertad Lamarque, que estaba participando en la novela infantil Carita de Ángel, donde cumplía el papel de la madre superiora Piedad de la Luz, fue cuando comenzó a sufrir fuertes dolores en su espalda y debió ser internada de urgencia en el Hospital Santa Elena de México, siéndole diagnosticado neumonía que se agravó con el correr de las semanas, y falleció el 12 de diciembre del año 2000 a la edad de 92 años, siendo reemplazada por la actriz Silvia Pinal, y el capítulo 126 fue dedicado a su memoria. Sus restos fueron incinerados y sus cenizas arrojadas al mar en la Bahía Vizcaína, frente a su vivienda de Miami, de acuerdo a su última petición. Y su hija Mirta Romero cumplió con su voluntad. Mañana se cumplen 110 años del nacimiento de Libertad Lamarque, el 24 de noviembre del año 1908 en la ciudad de Rosario. Y este fue nuestro querido homenaje a la memoria de esta gran actriz argentina que murió en México, Libertad Lamarque.